suerte me encontrara, seguramente que en mis manos la guitarra llorará muy triste porque dejaré lo que en esta vida yo siempre amé. La música, seguramente te sorprenda mi partida. Debes saber que toda la vida termina. Solo me voy triste al no poder decir gracias por todo lo que has hecho por mí. Como despedida te dejo mi amor en la música. En la música que me sacó de casa siendo un chiquilín a recorrer el mundo. Supe del amigo y la falsedad, supe de riquezas y de soledad. Nací en la pobreza pero con honor me gané la vida. Tuve mil amores y desilusión, gané muchas veces y también perdí. Lo que tengo nadie me lo regaló, me lo dio la música. Con todo mi cariño a mi hermano del alma, para Gabito Campos, gracias. Dejo esta carta, hermano, como despedida. Que Dios te bendiga y brinde siempre lo mejor. Cuéntale a mis padres lo que los amé. Si alguna vez en algo le fallé, es que yo en mi vida una meta marqué y fue la música. La música que me sacó de casa siendo un chiquilín a recorrer el mundo. Conocí el amigo y la falsedad, supe de riquezas y de soledad. Nací en la pobreza pero con honor me gané la vida. Tuve mil amores y desilusión, gané muchas veces y también perdí. Lo que tengo nadie me lo regaló, me lo dio la música. Si alguna noche la muerte me